cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, disfrutando junto a ti, contigo, juntitos tú y yo, de toda esta música, de la selección musical que habitualmente te proponemos. Cerramos semana este viernes 12 de febrero y lo hacemos pues con las pilas cargadísimas todavía. Porque hay semanas que terminamos los viernes que decimos, uff, a ver si llega el fin de semana. Pero todavía tenemos las pilas cargadas. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, viene a través de las alternativas que tienes para los directos, o bien si ya nos está escuchando en el formato podcast, concretamente en el 622, que es el correspondiente a este 12 de febrero de 2016. Hoy vamos a comenzar con un saxofonista que no suena nada mal, es norteamericano, aunque de orígenes filipinos, y tiene un nombre bastante curioso, se llama Rock Sabado. Como no tiene acento, pues Rock Sabado, pero como sábado, viernes, sábado, pues lo mismo, Rock Sabado, que mañana será sábado. No lleva acento, pues sábado. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin más, comenzamos Rock Sabado, Take Me There, del álbum que edita estos días, que se llama Spice of Life. Bienvenido, comenzamos. Thank you. viernes, Rob Sabado. Un álbum genial que nos suena de maravilla, que edita este 2016, se llama Take Me There, lo que escucha, de un álbum que se llama genéricamente Spice of Life. Hemos comenzado la edición de este viernes de Confusión aquí en radioesperantia.com, como cada noche. Una delicia este saxofonista de orígenes filipinos, aunque norteamericano. Pues seguimos después de este espectacular comienzo. Nos vamos con este álbum que estamos recordando desde hace unos días, que ayer tiene sus añitos, del 95, Foreign Meta, del teclista húngaro Peter Horvath. Esto se llama Funky Fly. Teclista húngaro, se llama Peter Horvath, y nos suena pues a las mil maravillas. Esto se llama Foreign Metal, o música que el álbum que lanzaba el año 94, y lo que escuchas Funky Fly. Hay un montón de teclistas que me encantan, y no sé, los teclistas, a diferencia de los saxofonistas, se diferencian bastante. Me refiero a que no se parecen tanto entre ellos. Uno tiene pues su particularidad, su estilo, dentro de registros similares. En los dejo de los teclistas sí que encontramos verdaderas diferencias entre ellos. Bueno, seguimos, que esto todavía no para. Y cuando yo quiera, cuando yo sea mayor, lo quiero es tener la voz que tiene Mario Biondi. No Trouble on the Mountain, Mario Biondi, casi nada. Menuda voz tiene este hombre. I'm standing on the mountain, looking out upon the land, thinking of all the food and goodness that is given unto me. I've seen love all over the flowers, I hear song from the buzzing bee, and peace is all around me, but there's no peace for you and me. Lord, there's no trouble on a mountain, no, and that's where I wanna go. Hey, and I just can't rest on the mountaintop when there's trouble down here below. The honeybee, you can sit in the shade of the shade tree. There's no gift in the heart of a man to make me fight to be free. Oh, oh, on the mountain is where I wanna go and live my trouble down here below. Lord, there ain't no trouble on a mountain, no, and that's where I wanna go. Hey, but I just can't rest on the mountaintop, and when there's trouble down here below. Este Handful of Soul del italiano, vocalista italiano Mario Biondi. No Trouble on the Mountain, lo que escuchas. Seguimos en confusión, lógicamente, y como siempre, cada noche en radioesperantia.com o en la hora del día que tú prefieras. Si te has descargado el podcast y decides escucharlo, pues de madrugada, o por la mañana, o por la tarde. Eso ya es a tu gusto. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. el guitarrista japonés Yu Taka. Y un álbum que editaron en el año 93, fíjate, si ha pasado el tiempo ya. Arada Sun, lo que escuchas de este guitarrista que hace música con una variedad de estilos impresionantes, desde New Age, jazz más clásico, jazz fusión, smooth jazz. Una delicia, de verdad. Yu Taka, una delicia este álbum también. Tiene sus años, fíjate, 93, pues 7, 16, 23 años. Y la impresión de que le acabo de lanzar, pues hace unos minutos. Seguimos, ayer te presentamos este pedazo de bajista californiano, Kenny Ken Franklin. Live your life, vive tu vida. Y esto se llama Night Time. Ayer y que es una pasada. Live Your Life, vive tu vida, del bajista californiano Kenny Ken Franklin. Night Time, el tiempo del Nilo, lo que escuchas. Y nos vamos con un tema que a mí me trae muy buenos recuerdos porque lo estuve escuchando. Luego te cuento la historia porque es un poquito larga. Si no, vamos a comer el principio, que además suena muy bien, muy bien. Stateless con Bliss, Leave Me Now. Beatles británicos, una delicia. Pues resulta que yo estaba viendo Canal Plus hace ya bastante tiempo. Ya sabes que Canal Plus Digital Plus tenía un montón de canales y había un canal donde te ponía pues unos iconitos donde pues te mostraban lo que iban a poner los siguientes, en los otros canales. Y como sintonía estaba este tema, junto a 10 más, eran aproximadamente pues una hora. Y yo estaba esperando, fíjate, viendo Digital Plus, pero esperando a ver cuándo sonaba este tema, a ver si me sonaba. Y al final pues no llegué a nada. No se me ocurría ningún grupo buscando por ahí. Y le escribí un email a Canal Plus y me dijeron pues exactamente, bueno, exactamente no me dijeron esto, pertenece a una colección que es Future Jazz No. 15. O Future Jazz. Future Sound of Jazz. Que tiene 17 discos. Tuve que estar buscando uno por uno. Y al final lo encontré. Stateless. Con Bless. Leave Me Now. Aquí en Confusión, radioesperantia.com. Si te acabas de incorporar, si ves un ratito con nosotros, nuestra cordial bienvenida. Nuestros mejores deseos, como siempre. Y nada, que si deseas ya descargarte los podcasts, que no te preocupes, porque tenemos solución para todo. Te vas a ir a radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas, queríamos decir, música. Despliegas Confusión y pinchas en podcast, te encontrarás con el de hoy, 622, ahí mismo lo puedes escuchar online, o si lo deseas descargártelo para el reproductor de MP3 favorito, que se escucha de Faula. Pues ahí vemos otro tema que tiene ya sus añitos y que no pasa de moda, porque tampoco, pues estuvo así como muy en el candelabro, como diría aquella, en el candelero. I'm Your Melody, pedazo de vocalista Norman Connors, Confusión, radioesperantia.com. You wanted me to play for you. Día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. For a meaning, everybody's doing their own thing, and nobody's solving the problem, ain't nobody helping each other out. Some people give in to fear, some people give in to hunger, some of us live for the future, and some of us wonder, give a little light, a little love, maybe there's enough for everyone. Give a little hope and a little trust, maybe there's enough for everyone. People, hold on, don't do yourself wrong. Getting frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out, we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving in to life, giving in to love. Maybe there's enough for everyone. banda que nos encanta, Ray Jazz, People Hold On, una delicia. Y espero te encante como el resto de la selección musical que habitualmente cuidamos con todo el cariño del mundo para satisfacer los deseos de todos los oyentes, que muchas veces nos dicen, no has puesto casi jazz, no has puesto casi smooth, oír de New Age, nada, funky, hace tiempo que no pones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues seguimos, Remy Shan, The Way I Feel, una delicia. Estás en confusión, ya sabes, radioesperantia.com, ya prácticamente haciendo planecitos, ¿verdad? Para la despedida. It's the way I feel. seguramente te sonará Remy Shan y también esta voz tan característica. Remy Shan es el líder de Jamiroquai. Bueno, de hecho es prácticamente Jamiroquai. Últimamente está editando un montón de temas con su nombre, Remy Shan, y este es uno de ellos, The Way I Feel. Una delicia, Jamiroquai. Remy Shan, o lo que es lo mismo aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y los planes que tenemos, pues nos vamos con un indicativo y Mike Phillips para despedirnos con Yasanova, esa banda, esa troupe de alemanes, DJs, músicos que hacen pues las delicias de un montón de oyentes. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Crazy. el saxofonista Mike Phillips nos va a ayudar a reemplazarte para la semana que viene, para el próximo lunes, que será nuestro próximo programa. Espero que eso hayas pasado muy bien junto a nosotros. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Franco de Saavedra. Que seas moderadamente feliz. Volvemos el lunes, misma hora, mismo dial. Si has decidido escucharnos a través de las emisoras de FM, si no, pues con los directos habituales de Radio Esperantia, Esperantia o Maratón Podcast. Ya sabes que el podcast correspondiente lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te encontrarás 622 con el de hoy. Nos vamos con Yasanova, Let Your Heart Be Free, deja que tu corazón sea libre. Buen fin de semana, mañana no, el lunes volvemos. Hasta entonces.